Nosotros de la asamblea vamos a hacer una suelta de globos en Plaza Moreno. Y también vamos a ver si podemos pintar una bandera en la municipalidad, en la vereda. Esto va a ser a las 18:30. Va a ser parte de la jornada que vamos a hacer el 2 con el resto de las asambleas, que nos vamos a reunir también en Plaza San Martín a partir de las 12, en el cual va a haber mesas de debate, bandas, así que estamos trabajando en todo eso, ¿no? Estamos esperando respuestas, o sea, estamos a 6 meses y seguimos como el 2 de abril, así que esperemos que después de los 6 meses tengamos alguna respuesta. ¿Podés dar detalle de la convocatoria y las actividades mañana, si aprovechamos para invitar a todos los oyentes? Discúlpame, Leandro Moretti es mi nombre y bueno, quería comenzar a hablar con vos. ¿Qué tal? Mira, es a partir de las 12 del mediodía en la Plaza San Martín. Sí. Va a haber una jornada cívico-sociales, va a haber una mesa redonda en la cual va a estar el ingeniero Romanazzi, va a haber otros ingenieros más. Va a haber recitales. Esto es en Plaza San Martín, ¿no? A partir de las 18 horas vamos a marchar hacia Plaza Moreno, en el cual vamos a hacer una gran suelta de globos con mensajes, justamente de la inundación, para conmemorar los 6 meses, ¿no? Bien, Pablo, te quería hacer un comentario y también felicitarlos por su trabajo. Respecto a los subsidios, yo hace un rato en el programa estaba comentando con cierta indignación de la forma que se han manejado los subsidios. El municipio de La Plata ha destinado 30 millones de pesos y subsidios de 2.500 pesos. Y nosotros que tenemos trabajo en algunos barrios en particular, nos hemos enterado la forma clientelar de su reparto. Y ustedes también, y se han movilizado, si no me equivoco, hace 2 o 3 semanas a City 32. Claro. Supuestamente ahora la distribución de esos subsidios se ha limitado, se ha frenado. Pero la verdad que se ha manejado de una forma vergonzosa. Yo te comento, en algunos barrios que nosotros venimos trabajando, a la gente le exigían fotocopia de documento, la carta, teléfono, claramente con la promesa de darle el subsidio después de las elecciones y con el compromiso de pasarlos a buscar el domingo 27 de octubre por la puerta de su casa y llevarlos hasta el colegio. Una cosa que muestra un signo de desesperación por parte del municipio desde nuestro punto de vista, y que nos indigna y también indigna al propio vecino, que sin ninguna duda necesita un subsidio, una ayuda para recomponerse después de la inundación. Exacto, sí, nosotros, bueno, como dijiste vos, venimos repudiando ya desde hace más 15 días que surgió esto de los subsidios de forma discriminada, decimos nosotros, ¿no? Porque no son para todos, no son legales, no sabemos ni siquiera los fondos, de dónde llegaron y cómo se distribuyeron, ni siquiera, por lo menos si la plata no alcanzaba, se podría haber repartido con una intención de ayudar a los que más necesitan, ¿no? Que tampoco fue así. Tenemos gente que casi no se ha inundado, que ha cobrado el subsidio, y por ahí hay gente que sí lo necesita más y no lo ha cobrado. Nosotros venimos repudiando justamente eso porque, una, tendría que ser para todos, que no lo es. Es un monto casi irrisorio para las pérdidas que hemos tenido todos, ¿no? Así que se podría haber llegado a contemplar la posibilidad de pagarle a todos. Pablo, finalmente queríamos saber también cuál es la situación de los vecinos y vecinas de Tolosa, que fueron de las zonas más afectadas en las inundaciones del 2 de abril. Sí, mira, la situación hoy en día es como te decía hoy al principio, estamos exactamente igual al 2 de abril, ¿no? Hay muchas casas que todavía no se han podido recomponer, hay gente que no ha podido volver a su casa. Estos 6 meses lo único que ayudaron es al deterioro de las pocas cosas que uno pudo rescatar, ¿no? Las puertas se siguen rompiendo, las paredes siguen desprendiendo humedad, se van descascarando. Hoy tenemos la misma situación que el 2 de abril, o peor, digamos. Es una situación difícil, ayuda económica no hubo, así que reconstruir las casas es muy difícil. Justamente la semana pasada estuvimos recorriendo algunas casas de vecinos que participan de la asamblea, y el estado de las casas es de todos igual, ¿no? Te repito, bueno, el miércoles nos vamos a reunir a partir de las 12 en Plaza San Martín, y eso va a ser hasta las 17:30, y a las 18 partiríamos para Plaza Moreno a la suelta de globos, y volvería a ver un cierre en Plaza San Martín que va a tocar algunas bandas.